Los actos por el septuagenario de la Fundación de los Institutos Superiores Pedagógicos Kim Hyung-jik y Kim Chol-ju se realizaron el 30 de septiembre, bajo participación de directivos del sector y el personal y estudiantado de esos centros docentes. En las ocasiones, se transmitieron los mensajes de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea dirigidos al personal de esas instituciones.